interrogatorio a Feijóo, poco menos que exigiéndole explicaciones que Feijóo en ningún caso podía ofrecerle porque no estaba allí, distinguiendo, como decía Francisco, la víctima de Rodalíes, que por cierto es andaluza también, desgraciadamente sevillano, de las otras víctimas que fallecieron en Adamuz, y todo aquello, la verdad es que generaba entre escalofrío y náusea. Dejadme un segundo, enseguida vamos a volver sobre ese asunto y analizaremos algún otro más. Son las 9 en punto de la mañana, pero dejadme un momento porque tenemos que irnos en directo a Grazalema. Tenemos allí a nuestra compañera Beatriz Galeano informando desde primera hora de esta mañana. Creo que ya con algunos problemas más que evidentes derivados de las lluvias y de las inundaciones. Beatriz, buenos días de nuevo. Buenos días, pues se complica la situación muchísimo en Grazalema. Está empezando a entrar el agua por algunas de las viviendas, por ejemplo, en el hotel en el que nos encontramos, el agua está entrando por dos de los patios. Al principio estaban intentando con escoba sacar ese agua fuera, eso cada vez más difícil. Sabemos que está también inundado el Eroski, el supermercado que hay pues a pocos metros del sitio en el que me encuentro ahora mismo, que es la puerta del hotel. Si te parece, vamos a escuchar a una de las personas que trabaja en el hotel. Lo hemos grabado porque dentro no hay ninguna cobertura. Vamos a escucharlo, me lo comentaba hace solo unos minutos. Yo creo que del suelo hacia arriba, porque nos viene de la parte alta y viene bajando a esta parte que está más baja. Y se ve que sale por ahí, por los rincones, ve cómo sale un caño, por ahí sale otro y esa parte es más alta. Entonces el agua se ve que viene por debajo y rompe por los huecos que encuentra. Como un río. Cuando va, sí, claro, encuentra el camino más fácil. Al principio estaban ustedes que parecía que se podía sacar todo el agua, ¿no? Es imposible. Es un río, entra por allí, por aquí, y son caños. Lo único que intentar es echar toda la que podamos fuera y a ver si los bomberos cuando vengan pueden, yo qué sé, qué van a hacer los bomberos. Ayudarnos a intentar sacarla, pero si no para de entrar es como el que es imposible. Bueno, se complica o se está complicando tanto la situación que, por ejemplo, el alcalde ya ha suspendido, nos acaban de avisar todas las entrevistas que tenía previstas con los distintos medios de comunicación, también con nosotros para ir informando, pues avisan de que hay muchos problemas, incidencias en el pueblo y que están ahora mismo intentando pues estar de un sitio a otro. Hemos visto pasar a policía local, van de un sitio a otro pues intentando mitigar un poco, sobre todo en las zonas en las que el agua está entrando con más fuerza en las casas, que ahora mismo no te sabría decir, Juan Carlos, ni cuántas calles son, ni cuántas casas hay afectadas. Las que están al lado, a derecha e izquierda del hotel que es en el que estamos, que está a 100 metros del ayuntamiento, aquí cerca de la plaza del pueblo, pues en bastantes vemos desde fuera a los vecinos achicando agua. Y sigue lloviendo, como puedes escuchar de fondo. El sonido que es el sonido del día, que es el de la lluvia, la imagen que va a ser lamentablemente también una de las imágenes del día, la lluvia entrando ya en las viviendas de algunos vecinos en este municipio de Grazalema. Gracias, Beatriz. Despedimos a los oyentes de Radio Andalucía Información que se quedan en la compañía de Nuria Durán en la mañana. Nosotros seguimos analizando la actualidad y con conexiones en directo con nuestros enviados especiales y nuestros compañeros por toda Andalucía. En Huelva preocupa, hemos contado la crecida del Guadiana, se está vigilando allí a su paso por Ayamonte, Sanlúcar, por el Granado. El aumento del caudal sobre todo se explica no solo por la lluvia, el aviso en la provincia es amarillo por lluvia, sino también por los desembalses extraordinarios que están teniendo que hacer las presas de Alqueva y Pedro Gao en Portugal, también del Chanza. Tenemos en Ayamonte a nuestro compañero Javier Moreno, que se ha desplazado hasta allí. Javier, buenos días, ¿cuál es la situación? Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. No sé si se escucha de fondo el agua que viene bajando por el Guadiana, viene de esa presa de Alqueva, escucha. Chocando contra la proa de los barcos que están aquí amarrados, la flota por supuesto amarrada a puerto, no ha salido hoy a faenar, pero la situación es muy distinta de la que nos describía Beatriz Galeano desde Grazalema. El nivel ha bajado muchísimo, he visto imágenes del día de ayer con pleamar, Juan Carlos, apenas una cuarta de este muelle donde me encuentro, ahora el nivel ha bajado muchísimo porque la pleamar fue a las 5 de la mañana, la bajamar va a ser en torno a las 10, 11 de la mañana, y ha bajado en torno a 2 metros. Por tanto, ahora mismo no preocupa la situación. A las 4 de la tarde sí que se puede volver a complicar, porque decimos, está soltando mucha agua esa presa, que es una de las más grandes de Europa, la presa portuguesa de Alqueva. En este momento no llueve, el viento ha amainado bastante, la situación en ese sentido está muy tranquila aquí en el puerto de Ayamonte. Como digo, la flota no ha salido a faenar, viene muchísima agua bajando, que además arrastra muchísimos troncos, muchísimas cañas, pero normalizado, tranquilidad y alivio de momento aquí en Ayamonte. Imaginamos que también en Sanlúcar de Guadiana y en otras localidades ribereñas del río Guadiana. Sí, localidades en las que han visto como el pantalán, sobre todo de estas localidades, han tenido algunos problemas. Incluso pedían a los propietarios de las embarcaciones que tuvieran cuidado, que las retiraran en la medida de lo posible. Gracias, Javier, seguimos en contacto contigo y buscamos un nuevo punto de información, de nuevo también en Granada. Hemos contado allí esta mañana que tenemos activos avisos de nivel naranja en la cuenca del Genil, en la costa, en Sierra Nevada, también en la Alpujarra, que tenemos cortada la 44, entre otras carreteras, y que además se estaban produciendo algunas inundaciones en la comarca de Los Montes, que es la que más preocupa a esta hora de la mañana. Vamos a conocer si hay alguna última hora. Manuela Pastor, buenos días. Buenos días. Ahora mismo en Loja, el arroyo Milano está a punto de desbordarse, lo que mantiene en alerta los servicios de emergencia. Se está cortada la carretera GR3401 entre Valderrubio y Fuente Vaqueros. Cortada también la que une Zagra con Fuente del Cesna en Algarinejo. En Valderrubio, por el contrario, se está produciendo anegaciones importantes tras el desbordamiento del barranco Hondo. Hay inundaciones también por lluvia en los municipios de Montillana, Campo Tejar, Hueto Santillán, Vea de Granada y Benalúa de las Villas, donde varias personas han quedado atrapadas en el interior de sus viviendas. Además, un hombre quedaba atrapado en su vehículo en la GR3420 debido a un accidente de tráfico en una vía que se encuentra ya cortada. Escuchamos al diputado de Emergencias de Granada, Eduardo Martos. La situación sigue siendo complicada por la intensa lluvia en la provincia de Granada. En Loja, el arroyo Milano se encuentra a punto de desbordarse, lo que mantiene en alerta a los servicios de emergencia. En Valderrubio se están produciendo anegaciones importantes tras el desbordamiento del barranco Hondo, con afección a varias zonas del municipio, y en Benalúa de las Villas, donde varias personas han quedado atrapadas en el interior de su vehículo. Además, un hombre ha quedado atrapado en su vehículo en la GR3420, vía que permanece actualmente cortada, y desde emergencia se recomienda evitar desplazamiento innecesario y extremar la precaución en toda la jornada del día de hoy. Además, el Ayuntamiento de Vega del Genil nos acaba de confirmar que está cortado el acceso al municipio con la autovía A44 por inundaciones. Está cortada la avenida de Aro. El acceso tiene que hacerse por Santa Fe. Gracias, Manuela Pastor. Situación complicada, rescates que ya se han tenido que producir, carreteras cortadas, el arroyo Milano en Loja desbordado, y la situación en Granada, que claro, a la lluvia se suma también el efecto genuino del deshielo, que suma todavía más caudal a esos ríos que ya bajan de por sí crecidos y que satura todavía más a esos suelos que están por otra parte ya saturados de agua. Bueno, seguimos con el análisis de otros asuntos. Enseguida, dentro de unos minutos, vamos a volver a conectar con algunos de otros puntos de interés informativo en esta mañana, pero me faltaba escuchar a Laura Garófano sobre esto de las comisiones. Laura, no quería quedarme sin escucharte. Bueno, pues las comisiones, como bien han dicho tanto Alberto como Francisco, pues tenían su razón de ser, pero como llevamos 2 o 3 años en una dinámica en la cual se han señalado para hacer hemeroteca, para tener los zasca, la poca utilidad que tienen se demuestra, por ejemplo, cuando citan a gente que se sabe de antemano que no pueden decir nada porque a lo mejor se encuentran investigados bajo una determinada causa judicial, con lo cual se produce ese momento en el cual se le pregunta y la imagen es no contesta, y ese vídeo después se hace viral y sirve para, pues, para arrearse entre unos partidos y otros, ¿no? Es que es verdad que podrían tener otra utilidad, porque es cierto que son comisiones que se convoca bien por el Congreso, bien por el Senado, bien por las cámaras autonómicas, pero hombre, también estaría bien a lo mejor llevar a algún experto que hable con mucha libertad cuando se tenga que hablar sobre todo sobre un criterio técnico. para contraponerlo con una decisión política. Yo creo que eso sí sería algo más clarificador para todos y bastante más útil, ¿no? No tiene mucha razón de ser, y haciendo alusión a la de Feijóo el otro día con Rufián, bueno, y con Bildu, que allí se habló, también se habló de ETA, o sea, allí se habló de todo menos de lo que había que clarificar, y la razón y el hecho fundamental es que Alberto Núñez Feijóo no tiene mando ni tenía competencias de nada en absoluto y ya compareció, claro, ante la jueza. Con lo cual, llevarlo a la comisión de investigación, el único objetivo que tenía era, pues, el pim pam pum, y ya está. Y entonces, yo creo que también la ciudadanía está un poquito harta de esto, ¿eh? Que digo que es el mismo objetivo un poco que tiene, yo creo, la de convocar a Paco Salazar también a unos días de las elecciones. Sí, claro, todos. Es un poco el mismo pim pam pum. Bueno, asunto pensiones, que no quiero que se me quede en el tintero. Asunto pensiones, el gobierno asume su situación de minoría parlamentaria y, como le reclamaba el Partido Popular y también Junts, aprueba en Consejo de Ministros un decreto, esta vez solo con la revalorización de las pensiones, después de que el Congreso tumbara ese otro decreto ómnibus o batiburrillo o escoba con multitud de asuntos, entre ellos esto del escudo social y esto de los desahucios, que va a ser ahora asunto de negociación con otros socios. Pero claro, tiene una negociación bien difícil porque tiene que intentar contentar a partidos que tienen intereses, muy, si no contrapuestos, que en algunos casos sí, desde luego bien distantes, como son los partidos de izquierdas por un lado y como son, por ejemplo, Junts y el PNV por otro. Digo, primera clave de este asunto, el gobierno asume que no le quedaba otra que hacer esto que por otra parte le venían diciendo y para lo que tenía los apoyos desde el principio. Por otro, se enfrasca en una nueva negociación con los socios. Claro, cuando hay negociaciones, para que se muevan las posiciones también tiene que haber contrapartidas a esos socios que reclaman una cosa y la contraria, dependiendo de qué socio se trate. Esto es un poco el día de la marmota, que fue antes de ayer, por cierto, ¿no? Sí, es un poco el día de la marmota. De todas maneras, el troceo del famoso decreto ómnibus, donde iban las dos medidas, principalmente las dos medidas, lo de la revalorización de las pensiones y en lo que ellos llaman el escudo social, que era un plan antidesahucio, propuesto por Bildu, por cierto, el troceo ese era obligatorio para el gobierno si no quería acabar cayendo en su propia trampa, ¿no? Porque la historia de las pensiones ya no colaba. Había quedado muy claro que la mayoría de los partidos le iban a votar que sí a la revalorización de las pensiones si fuese como una medida solitaria y no en comandita con el tema de los desahucios. Y si el PSOE no lo presentaba en solitario, ya podía empezar a ser acusado por los demás de que era el propio gobierno el que no quería la revalorización de las pensiones. Eso es lo que ha obligado realmente a Pedro Sánchez a tomar esa medida. Y a partir de ahí se pone a negociar solo la parte de los desahucios, que yo creo que lo tienen chino, ¿eh? La verdad. Salvo que las concesiones sean ya, me empiecen a abordar el terreno de lo escandaloso. Ya veremos qué pasa. Lo que sí es fácil pronosticar, creo, es que el de las pensiones va a salir adelante, el de los desahucios se va a encontrar con muchos problemas en partidos como el PNV o como Junts, ¿no? Y eso le va a generar otro problema con su socio de gobierno Sumar, pero vamos, nada nuevo bajo el sol. Francisco. Bueno, yo es que esos juegos, esos atajos permanentemente cuando se presentan decretos en el que van diferentes medidas, por final no cuelan, más cuando no tienes la mayoría parlamentaria y además tienes que ser consciente, ¿no? El rectificar es de sabio, está bien que se haga, pero el jugar permanentemente o utilizar en este caso a los pensionistas, las pensiones, como un arma para intentar meter o colar de remanguille y otras cuestiones, no le ha salido bien. Pero bueno, oye, tenemos que estar acostumbrados, tenemos un gobierno que está en minoría, que tiene que estar cediendo permanentemente ante los nacionalistas y que y que hay cosas que promete o que dice, pero que luego no puede llegar a cumplir, ¿no? Porque es que no cuenta ni con el apoyo de su socio principal, en este caso Sumar. Yo creo que ante todo esto lo que estamos viendo es el declive, ¿no? La falta de gestión, de capacidad de gestión que hay, y esos vaivenes que se dan y que lógicamente lo único que hacen es que se crea una inestabilidad. Va a salir adelante, por supuesto, la revalorización de las pensiones, me parece correctísimo, pero es que ese del escudo social después llega un pacto con el PNV en el que se vende de que, bueno, ya vamos a seguir para adelante, ahora se te desmarca Junts y Podemos y te dicen que tampoco. O sea, yo creo que al final esto es el juego del clero, ¿no? Pues, y quien quiere lo comprará y quien no, no. Pero yo creo que sinceramente estamos ante una falta de gestión y de capacidad para gestionar que situaciones como esta lo dejan claro, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, porque bueno, al final el resumen es que a los españoles y a los pensionistas le han generado una semana de incertidumbre, porque ellos sabían perfectamente que con el decreto ómnibus ningún socio de gobierno de derecha, por más que se venda que es una coalición de progreso, ahí está Junts, que es de derecha, y está el PNV, que es de derecha. Y entonces ellos están absolutamente en contra de ese escudo social, que no es un escudo social, es otra palabra, otro juego de palabras eufemístico para decir que descansa en los propietarios privados, tengan una, dos, tres viviendas o las que sean, para que garanticen ellos con el sudor de su frente que haya familias que tienen necesidades de vivienda y que se les permita estar ocupado, no se les pueda desalojar sin pagar un euro. Esos son los hechos. Entonces, conciliar eso con lo que quiere Podemos, que por esa parte lo negoció y sorprendió tanto a PNV como a Junts, y desde el principio dijeron que no, ahora parece ser que el PNV lo que está diciendo es que tiene que desmigajar ese decreto porque no pueden estar pagando, por ejemplo, el pato, pequeños propietarios que a lo mejor tienen un piso porque lo utilizan con el alquiler para complementar su pensión o para pagarse la residencia o para pagarle los estudios al hijo. Un piso que a lo mejor han comprado con muchísimo esfuerzo y de años de privaciones. Pues es que esas familias son las damnificadas con ese decreto que ha estado desde el año 2020 de la pandemia, que llevan 5 años padeciendo y gastándose el dinero con abogados y eternizándose, y después lo de declararse vulnerable como otra medida que refuerza. Hombre, por favor, aquí hay un problema en España que es un problema capital, que además yo creo que todavía no estamos siendo conscientes de la que nos viene y del problema que van a tener nuestros hijos cuando quieran acceder a una vivienda, porque no se construye vivienda, no hay vivienda, no hay una política pública que fomente la construcción de vivienda protegida. Si el escudo social es la política de vivienda protegida por los propios contribuyentes, pues es claro, es que esa es la debacle. Y ya digo, ahí yo creo que con el tema del decreto de vivienda va a costar mucho que se pongan de acuerdo, porque Podemos no se va a bajar del burro, porque sabe que se juega a los cuartos para intentar arañarle los pocos votos que pueda a Sumar. Y no se va a bajar, yo creo que no lo va a aceptar, y el PNV y Junts tampoco, porque también saben que se la juegan. Ya que hablabas de hijos, Laura, ¿tenéis opinión o tenéis criterio sobre la idea o la ocurrencia o la propuesta de o la medida de prohibir el acceso a redes sociales a menores de edad que anunció el presidente del gobierno, que se sacó un poco de la manga así por lo que nos ha pillado un poco a todos por sorpresa? Esta es una medida, por cierto, que primero yo se la escuché a Juanma Moreno en un foro en ABC a raíz del caso Sandra. Es una propuesta que está encima de la mesa ya en muchos países y a la que Pedro Sánchez se ha subido, bueno, no sé si de manera oportunista, intentando cambiar el foco del debate, pero que a mí me parece que es un debate que por las razones que sea, había que abrir, y me parece bien que se abra. No sé si es ahora pertinente o no, si lo está haciendo por estrategia o no. Lo que sí me parece es que es pertinente, porque es obvio que existe un problema con el uso de las redes sociales en menores de edad, eso es obvio, y que existe también un problema en cuanto a la impunidad de muchas cosas que se hacen en las redes sociales desde el anonimato. o a través de bots, en fin, las redes sociales no están reguladas. Y ahí, como si están regulados otros medios de difusión público, ¿no? Y las redes sociales no son más que eso, un medio de difusión en el que uno magnifica lo que dice y lo hace público. ¿Por qué los periodistas, por ejemplo, que escribimos en medios de comunicación reglados o hablamos en medios de comunicación reglados, estamos sometidos a unas leyes que nos ponen límites, le ponen límites a la libertad de expresión, límites absolutamente necesarios, ¿eh? ¿Por qué nosotros sí y en las redes sociales todo el mundo puede hacer lo que quiera y aquí no pasa nada? ¿Y cómo afecta eso a los menores de edad que no tienen todavía un criterio forjado para poder distinguir lo que es de lo que no es? Y sobre todo para acceder al consumo de contenidos, por ejemplo, pornográficos. Pues a mí me parece que es un debate, por supuesto. O sea, no me parece que Pedro Sánchez esté desatinado con esto y me gustaría sacarlo del otro debate de si es pertinente, si lo hace como un truco o como no. Yo lo pondría encima de la mesa y me parece que hay que sentarse a hablar de esto. Francisco y Laura, brevemente, por favor. Yo creo que no se debe poner el foco en el usuario, sino en el emisor. Yo creo que la potestad de los gobiernos y de las organizaciones de la Unión Europea, llamémoslo lo que sea, cualquier organismo, tiene que ser regular que, por ejemplo, un pedófilo no pueda llegar a un menor. No que un menor acceda porque le da la vuelta a los padres teniendo prohibido entrar. Porque cuando tú a un adolescente le prohíbes que haga algo, hace justamente lo que le estás prohibiendo que haga. Yo me parece pertinente, necesario, pero quisiera saber exactamente cómo se va a hacer. Yo creo que hay que estar muy bien asesorado, hay que tener las ideas muy claras y hay que los jóvenes lo tienen que entender como una necesidad, pero no como un castigo, porque si no, como bien dicen claro. Los neurólogos, ¿no?, y los psicólogos, es como matar moscas a cañonazos, o sea, realmente no carecería de sentido. Entonces, sacarlo del debate político y entenderlo como una política de Estado, incluso una Unión Europea que debería de activar un mecanismo que sea conjunto y una línea de actuación que sea acordada entre todos, porque no se trata solamente de hacerlo aquí, sino que se trata de que no haya ningún atajo para que los menores puedan llegar a donde no deben ni tienen que llegar. Dado que es una propuesta que hace el presidente del gobierno y que ayer le escuché a Feijóo pedirle el copyright porque ella también tenía una iniciativa parecida tal, igual sería una ocasión fantástica para que los principales partidos de nuestro país hicieran de esto una cuestión de Estado, hicieran política de Estado y se pusieran de acuerdo y sacaran algo adelante que fuera verdaderamente transversal y que huyera de la política y fuera sobre todo en protección de nuestros chavales, que son los que necesitan esa protección en este entorno que a veces es un poco hostil y peligroso como el de las redes sociales. Alberto García Reyes, Laura Garofano, Francisco Moro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta lluviosa mañana de miércoles. Sed felices y es un día extraordinario por delante. Igualmente, gracias. Bien, buenos días. Igualmente. Son las 9:22 minutos de la mañana, hacemos una pequeñísima pausa. Enseguida volvemos, que tenemos un par de conexiones pendientes con estos puntos de interés informativo en esta mañana, con avisos de nivel rojo, naranja y amarillo por lluvias, tormenta y viento en toda Andalucía. Simple. Simple. Simple. Simple. Simple. Simple. La S suena distinto en cada rincón de Andalucía, pero el mensaje es el mismo. Más simple, menos trámites. Con el Plan Andalucía Simplifica, reducimos papeles, esperas y desplazamientos. Conoce todas las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía. Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, siempre está a tu lado. Y este viernes 6 de febrero, especialmente con las personas que padecen cáncer. Estaremos en el 7º Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer y sus familiares que se celebra en Jaén. Un encuentro que se va a centrar en lo que importa, estar al lado de quienes conviven con la enfermedad. Un congreso pensado para compartir, aprender y conectar a pacientes, familiares y personal sanitario. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 6 de febrero, desde el Palacio de Congresos de Jaén. Con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer de Jaén. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros. Y 25 minutos de la mañana, tenemos en Sevilla la C20 cortada al tráfico. La ronda va a permanecer cortada hasta mañana jueves. Efectos de las lluvias en nuestra comunidad. Hay algunas localidades en las que estaban también alerta, pero por ejemplo sabemos que en Huelva la situación en Sanlúcar y en el Granado pues es tranquila de momento. En Córdoba se esperan lluvias, sobre todo en la primera mitad del día. El aviso es amarillo. En Grazalema tenemos seguramente lo peor, les decía, es seguramente la imagen del día, el agua que ya ha empezado a inundar las viviendas de algunas zonas del municipio. En Grazalema, donde tenemos activos los avisos de nivel rojo, donde tenemos el hotel en el que está nuestra compañera Beatriz Galeano, inundado. Beatriz, buenos días de nuevo. Buenos días, estoy ahora mismo en el patio del hotel, sigue lloviendo, es un patio amplio, por una de las aberturas que tiene, una de las puertas que tiene el patio que lleva hasta la zona del restaurante, por ahí es por donde está corriendo ahora mismo el agua, sigue lloviendo con fuerza. Nos ha puesto un mensaje ahora mismo desde comunicación del Ayuntamiento de Grazalema con algunas imágenes en distintas casas en las que pues el agua está saliendo del suelo, incluso de las paredes. Nos dicen aquí también algunos vecinos que hace más de 60 años que no veían esta cantidad de agua. Y es que, claro, el problema también nos explican, y lo estábamos diciendo esta mañana, no está solo en el día de hoy, en estos 200 litros que podrían caer, bueno, que seguro ya han caído en lo que llevamos desde las 12 de la noche, sino en el acumulado que ya hay, ¿no? 1.300 litros han caído en el mes de enero, pero prácticamente la totalidad en solo 8 días, ¿no? Del 21 al 29 de enero. Eso ha hecho pues que se llene muy rápido todo y que ya el campo y el suelo no sea capaz de absorber más agua. Hemos visto, sí, más movimiento ya de vehículos de emergencia, de la EMA, de las emergencias de Andalucía, también de la policía local. Están atendiendo primero a un supermercado, que es el que parece a priori que tiene más problemas, que tiene más inundaciones. Pero bueno, los vemos moverse de un lado a otro, de una calle a otra de Grazalema. Ahora nos intentaremos mover cuando termine esta conexión, porque cuesta un poco de trabajo pues hacer los directos, ¿no?, por la cobertura. Con tiempo y con cuidado y con precaución, Beatriz, muchísimas gracias por la información que llevamos. Nada, un saludo. Toda la mañana. Hemos contado que en Jaén la situación preocupa en la zona de los puentes. Nos ha contado el alcalde de Jaén, Julio Millán, esta mañana, que sobre todo estaba habiendo más viento de lo que esperaban al principio. Tenemos, por recapitular los avisos, nivel rojo en Grazalema, en Ronda, en Jimena, nivel naranja en buena parte de Andalucía, y donde no es naranja, amarillo. Solo se libran de aviso el norte de la provincia de Córdoba y el norte de la provincia de Sevilla. Digo, Jaén, zona de los puentes, que preocupa esta mañana. Pilar Mariscal está allí informándonos desde primera hora. Pilar, buenos días de nuevo. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, esto que se oye es el río Jaén, que ha subido y bastante. Llevamos aquí prácticamente desde las 8 de la mañana y un metro y pico ha subido este río. De momento le queda margen hasta que pase por uno de los puentes de este puente donde nos encontramos, en el puente Jontoya. Están muy pendientes de lo que está ocurriendo en el puente de la Sierra. Allí se juntan el río Quebrajano con el río Liche que viene de los Villares. Y por el puente de la Sierra ha pasado ya el mayor nivel del río Jaén. Ahora se espera que sobre las 10:30 pase por aquí ese nivel y todos están deseando que, bueno, no cause inundaciones, que pueda pasar por debajo del puente, que no lo rebase, y entonces todos los vecinos estarán seguros. Todos los vecinos que quedan, que son los que no tienen la casa en zonas inundables, todos los que tienen viviendas en zona inundable ya se han ido de manera voluntaria. Acabamos de preguntar a la policía local de Jaén, que está dando paseos por aquí, por si acaso hay algún vecino que siga en su casa en zona inundable, para que se marche. Esa es la indicación, que se marchen, porque en prácticamente una hora, como mucho, el río va a sufrir una crecida bastante grande. Estamos con varios vecinos que desde primera de la mañana están observando este río. Como decimos, no son vecinos con casas inundables, la mayoría son vecinos que viven en zonas donde no llega el río. Y está también el presidente de esta asociación vecinal, Manuel Zapata. Muy buenas tardes, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo ven ustedes la situación? Están esperando que sobre 10:30 pase el caudal más grande que viene del puente de la Sierra, ¿no? Efectivamente, estamos esperando el pico máximo, que del puente de la Sierra aquí tarda aproximadamente 2 horitas, así. Estamos viendo que el río baja rápido y con muchos troncos, porque ha quitado por ahí a tranque, y esperemos que no llegue a más. Pues esas son las palabras esperanzadoras del presidente de estos vecinos, que están expectantes para ver qué pasa con este río Jaén en el puente Jontoya. Gracias, Pilar. Vecinos expectantes después de una noche en muchos casos de vigilia. Lo importante a partir de ahora, durante todo el día y en las horas y días posteriores, extremar la precaución y seguir las indicaciones de las autoridades. 9:30 de la mañana, se quedan con Jesús Vigorreto, todo el equipo de La Mañana de Andalucía. Sean felices, cuidado, adiós. Canal Sur, la radio de Andalucía. Es un amante del carnaval. Le gusta la guasa, pero muy medida. Es un tipo discreto, pero divertida. Grande. Con magisterio. Y le gustan los videojuegos, comer. Bueno, y me gustan las fotos y la fotografía. Pero sobre todo, me gusta el humor. Reírme y que te rías. Así de simple. Y en eso voy a estar todas las tardes 2 horas. Digamos que me gusta el lado divertido de la vida. El programa del Yuyu. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo, ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Son 25 años compartiendo historias, el esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti. CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Buenos días, Andalucía, querido público, comienza el Revolú. Aunque llueva, aunque truene, aunque sople, siempre saldrá el sol con su luz. Igual que todos los días, escuchamos el Revolú. ¿Y ahora qué? Maravilloso. ¿Y ahora qué? Están en todo siempre. Pero, aunque llueva, aunque truene, aunque pase lo que pase, aunque estemos aquí con otras noticias, lo contaremos. No, no empecemos a poner rayos, que no está cayendo ninguno. Por aquí, no empecemos a atemorizar a la gente, ¿eh? Como que le decía, padre, me voy a condenar, pero usted no nos meta ya más miedo, ¿no? Yolanda Garrido, buenos días. Hola, buenos días a todos. Aunque llueve, aunque truene, aunque vente, estamos aquí en el 670-940-200. Quiero que nos dejen ese mensaje estupendo, fantástico, sensacional, aunque sea por sevillana o incluso en gallego. Sí. Esto es Reyes, las cosas de Reyes. La novena provincia andaluza, dice, lleva somos Galicia. Ah, la novena provincia andaluza, vale, vale, vale. Maruca, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Dónde están los niños hoy? ¿Dónde están los niños? En casa de los abuelos. ¿Están cuidados? Están cuidados, están a salvo. Que me critican aquí cuando lo llevo al colegio cuando llueve, hombre, por favor, Javi. Diego Abollado, buenos días. Muy buenos días, los niños bien, gracias. ¿Están bien los niños? Te iba a preguntar, te iba a preguntar. Muy creciditos, ¿no? Los niños ya, bueno, ya los niños... Y hoy tenemos pues un debutante, pero no, porque ya tiene ese... Muchos premios. Ya tiene muchos premios, no. Pero está con nosotros, nos hace el honor, el placer, y va a estar bastante tiempo esta mañana con nosotros, el capitán climático Javier Bolaño. ¿Qué tal? Muy buenas. Estoy ya de sustituyendo al sustituto, esto ya es, vamos. No, al sustituto del sustituto. Del sustituto. Del bueno, debutante. El cuarto en la fila. Bueno, pero hoy con todos los méritos de ser el capitán climático, porque vamos a hablar largo tiempo, o buena parte del tiempo, del congreso sobre el hidrógeno verde, que el año pasado estuvimos allí. Sí. Qué resfrío más grande. Qué resfrío más grande pillamos. Menos mal que no hemos ido este, porque no está la cosa para ahí. Y vamos a ir, pero en previsión de lo que pueda pasar, carreteras y todo esto, pues lo vamos a hacer de aquí. Bien, comenzamos. El WhatsApp y las redes se llenan de memes con la llegada de Leonardo. ¿Quiere esto decir que no estamos haciendo coña, porque están todos nuestros compañeros desplegados por la Gran Andalucía, sí, por si pasa algo? Claro. Pero de luego es inevitable y creo que es necesario que no nos falte nunca el sentido del humor. El arde el colegio lleno de niños. Pero escúchame, no preocuparse, que pone que el colegio es una armería. Yo ajustando cuenta, si salimos de aquí a las 4 de la mañana, a las 8 están los niños en armería en el colegio. Si llegamos un poquito antes, pues lo dejamos en el aula matinal. Y ya, si esto pues lo dejamos en el comedor. Coño, cuando vean en Almería llega una jarta de niños, no lo van a recoger, los van a zapatrar, ¿eh? Eso pasándose en grupo de WhatsApp, eso, ¿no? Eso pasó minutos después de que Juanma Moreno dijera que no hay colegio. Entonces la capacidad, es verdad que los problemas de conciliación nosotros pues no los tenemos porque tenemos ciertas facilidades, pero hay muchas empresas que no todavía tenemos que trabajar en que tengan esas facilidades, pero el humor desde el minuto uno, dentro de las dificultades de cada uno, que los grupos de WhatsApp se reenviaban y unas imágenes en las que se veían directamente los niños en la parada de autobuses, sí, colas de niños con los carteles de Almería. Todo el mundo quería ir a Almería, entonces no. Había uno que tenía la ruta incluso, Córdoba, Jaén, de autobuses especiales para Almería, todos, para llevar allí a los chiquillos. Los que no estarían contentos serían los profesores de Almería. Yo me gustó tanto que me puse a mirar cuando se tardaba realmente desde cada provincia. Desde Cádiz se tardaba un poquito más, desde Huelva un poquito más, pero bueno, también es verdad que desde otras menos, ¿no? Es que la noticia está hoy en Almería, precisamente, ¿no? Que dónde lo tendrían. Ahora también voy a decir una cosa. Hay que pensar también en esos niños de Almería, los pobres mío, que tienen que ir al colegio, también es verdad, sabiendo, vamos a mirar al otro lado, claro, sabiendo que el resto de sus compañeros de comunidad están en sus casas o en casa de los abuelos. A ver, vamos a también a pensar, las borrascas no nos vertebran, ¿eh? ¿Saben lo que van a decir? Las borrascas no, los ríos atmosféricos. Bueno, los ríos atmosféricos. Vamos a hablar. Hablemos con propiedad, que hoy tenemos en la mesa. Pero que eso va a hacer que tenga un motivo más Almería para quererse unir a Murcia. y el Algarve a Huelva. Sol que brilla en los caireles de mi alegría. Ya lo cantaba Manolo Escobar. Manojito de clave. No, pero también está lloviendo por allí, ¿eh? Que no, y que no tenga. Sí, las olas, una provincia oleaje. Que no haya en alerta, mejor, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, aquí nada, que resaltamos hay muchos memes, porque sí, hay uno, no sé si lo habéis visto, de los costaleros que ya dijimos ayer que ensayan. En verano ya empiezan a ensayar. Entonces van con un ensayo, ¿no? Con la... En fin, sin Virgen ni Cristo, ¿cómo le llaman? Pues no, el paso, ¿no? El paso, con la esa madera. Y van todo lleno de agua, se ve la Giralda al fondo, van con unos flotadores, dos zodias sobre la que van andando y siguen ensayando. No me extraña. Memes y lo que no son memes, porque se hizo viral hace un par de días la imagen de un balcón de Sevilla, de una ventana, con el tenderete puesto, el tenderero, sí, lo vi, y los dos paraguas. Lo vi, los dos paraguas puestos. La gente es rapidísima, la gente tiene sentido del humor. Y he visto también muchas odas poéticas a los tendederos, estos portátiles en los interiores. Sí. Muchas diciendo, eres el mejor de la casa, el que mejor te comporta, el que más trabaja, el que tal. Sí. Yo lo utilizo siempre, para mí no es ninguna novedad. No subes a la guerra. No, porque mira, están todos los cables como oxidados y si pongo ahí las cosas, no. Pero vamos a ver, Javi, tú que eres capitán climático. Barrio marginal. En casa no se puede tender. Tú no lo sabes eso. ¿Qué? Que no se puede tender en casa. Doctora, no se puede tender en casa. Cada lavadora acumula 2,5 litros de humedad. La que te van a dar, la que te van a dar. ¿Yo para qué he venido aquí? Hongos. Para recibir. En fin, mal, muy mal. Es que a mí me gustan las setas mucho. Te vamos a... Tienes que hacer un especial de eso. No te preocupes. Pero nada, un saludo y todos los compañeros que están, ya digo, para cualquier campo de Gibraltar, Serranía de Ronda, creo que son los que más afectados están. Campo de Gibraltar, por el agua, ¿no? Por la pecha de agua. Grazalema, pero la Serranía de Ronda ya entra Grazalema. Claro, está bien. Sí, está ahí al lado. Sí, ahí. Por cierto, Diego, ¿has podido averiguar si los museos y los centros arqueológicos están abiertos hoy? Sí, por ejemplo, la Alhambra. La Alhambra está abierta en los Palacios Nazaríes, pero no está para darse paseo. El Museo de Bellas Artes de Sevilla está cerrado. La Alcazaba de Málaga cerrada. El Museo Arqueológico de Cádiz, abierto. ¿Qué más hay? ¿Qué más he visto por ahí? Hay el Museo de Huelva, que también está Huelva, también está abierto. Es decir, hay algunos que han cerrado y otros que permanecen abiertos. La Alcazaba, por ejemplo, te he dicho ya que he cerrado. ¿Y el Museo de Bellas Artes por qué está cerrado? El Museo de Bellas Artes de Sevilla intuyo que es porque hay unos árboles maduros delante que pueden tener peligros de desprendimiento. Y bueno, también hay que decirlo que en las últimas lluvias el museo incluso tuvo algún que otro problema que espero que no esté subsanado. Quiero decir, digo el interior del museo. Sí. La Alhambra, curiosamente, están abiertos los palacios nazaríes, pero no, ya te digo que la Alhambra no es un sitio para darse muchos paseos, sí. Ahora mismo, ¿no? Ni los bosques, el exterior no. Pero bueno, hay algunos abiertos, que esto no quiere decir que digamos ahora culturetas a los museos como cofrades a la calle, tampoco. Si se pueda quedar en casa, que se quede, se no voy yo, exactamente. Pero bueno, oye, siempre a mí cuando pasan estas cosas me gusta y nos gusta, ¿verdad?, ver qué es lo que está pasando en el entorno de los museos del mundo de la cultura. Bueno, y las galerías cerradas, esas en toda España, porque están pidiendo que les bajen el 21%. Claro, porque dice que pagan mucho IVA cuando están haciendo un... Bueno, tú sabes que esto es una vieja reivindicación de galerías y de salas de arte, tanto por los que venden, por los que compran, ¿no? Yo estoy invirtiendo en arte y tengo que pagar el mismo IVA que el que está... Bueno, y tengo que recibir, tú sabes, esto es como todo el mundo quiere sus excepciones y las galerías de momento cerradas. Sí, pero la verdad es que todo... Lo cultural está por debajo, casi todo, por sí, debajo del 21. Todo tiene excepciones ya, claro. Pero ellos quieren exactamente. Por lo cual lo de las galerías tiene cierta lógica. Un nutricionista advierte del uso del papel de aluminio. Sí, bueno, parece que yo vengo aquí nada más que a dar malas noticias, ¿no? Porque todo el mundo que envolvemos o que envuelven en papel de aluminio, porque yo no lo utilizo, eso no lo utilizo yo. Ah, no, tú no lo utilizas. No lo utilizo, ¿no? El papel de aluminio. ¿Y qué usa entonces? Bueno, no. La fresquera de estas que había. ¿Para qué? Depende para qué. Bueno, para liar bocata. Sino, para liar bocata lo meto en fiambrera y en papel. ¿Y el jamón yo? Papel. ¿Qué papel? Fiambrera. Papel de cocina y ¿papel de cocina cuál? ¿El de servilleta? El de servilleta. ¿Celulosa? Sí, de papel, sí. Celulosa. Correcto, celulosa. No, ya, pero hay que decirlo todo. Celulosa. Claro, ¿y el de plástico? Pero se recicla mejor plástico que el papel de aluminio, que es más complicado de reciclar. Y que además, según va al plástico, pero es más complicado de reciclar por otro motivo que no voy a detallar ahora, que nos vamos a ir muy lejos. Pero el nutricionista este en cuestión, lo que ha dicho en televisión, es que puede acumularse en los huesos una pequeña cantidad de ese aluminio, en huesos, vaya, en riñones y en cerebro. Entonces, bueno, que no es que vayamos a intoxicarnos todo del tirón por envolver un papel en un bocadillo, pero que poquito a poco... tacita, como se decía, sí, que puede influir a largo plazo. Pero es que depende del alimento en que envuelvas el papel de plata. Y la temperatura del alimento. Por ejemplo, un limón, un tomate, eso hace que corroa el papel de plata, por lo tanto sí es malo. Pero si el uso es de que no es nada piringoso, pegajoso, corrosivo, nada, sí se puede. Yo te apunto aquí al nutricionista, tú lo llamas y le dices, oye, mira, que no. que tú no sabes, tú no sabes quién tiene la noticia completa. También película. Papel de cocina. El blanco. El film es otra cosa. El film es plástico. Eso es plástico. Eso es malísimo. Pero eso es bueno, malo, regular o. Para la salud no sé, pero para el medio ambiente lo del plástico, cuanto menos mejor. Para envolver. Para envolver el plástico no. O sea, pero estaba hablando papel de, y fiambrera. Pero y el tupper que usa es de plástico, ¿no? Pero el plástico no de un solo uso. Hay que diferenciar el plástico de un solo uso del plástico de la fiambrera, que lo vas a utilizar muchísimas veces. Y entonces ese plástico, pero el plástico de un solo uso. El plástico no es que sea malo. El plástico de un solo uso es el que hay que utilizar. Tú estás en contra del plástico de un solo uso. Con tus argumentos. Correcto. Pues en la cocina y en las cocinas industriales, en todas estas, si no fuera por, el, sí, por ese plástico. Y los tuppers depende de donde los compres, si en el chino, cuidadito. El café será amargo por ley. Yolanda. Oye, me encanta eso, sí, Yolanda. A mí también me gusta. Me gusta el café amargo. Bueno, pues este es uno de los grandes objetivos del Ministerio de Consumo, que está a punto de aprobar el decreto. A partir de entonces, el café de las máquinas saldrá por defecto sin azúcar. Eso sí, solo si queremos azúcar hay que darle a conciencia y solo expendirá 5 gramos. Un sobrecito de azúcar en cualquier cafetería tiene 8 gramos, por tanto será menos la que consumamos. Hay que recordar que el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es no exceder un máximo de 25 gramos. También a partir de ese momento las máquinas en los centros públicos, los centros privados como hospitales, residencias, dejarán de vender bollería industrial. Tendrán que ofrecer productos naturales, bebidas sin azúcar, como digo, snack de menos de 200 calorías, frutas, hortalizas frescas, productos frescos no fritos y con bajo contenido en sal, panes integrales, sándwiches con vegetales y productos lácteos. Así que bueno, está muy bien, ¿no? Yo lo veo bien. A mí me interesa lo que tú opinas al respecto. A mí me parece esto está bien. Lo he o dicho, ¿no? He terminado la noticia y he dicho, a mí me parece muy bien. Pero ¿y la sacarina es buena o mala? La sacarina dicen que no es buena tampoco. Mira, todo lo que se consuma en exceso da tu es malo. Es que, vamos a ver, yo soy diabético, llevo tomando sacarina toda la vida. Entonces, claro, la sacarina es mala, claro, la sacarina es mala. A mí la sacarina me parece buena. Pero es rica, ¿no? Dice que es mala, pero claro. Ya es que malo todo, de diabetes que llevo yo. Pero ¿cuál es tu sacarina favorita? ¿Se puede decir marca? Sí, hombre, sí, pues estamos hablando de... Sí, pues, es una líquida, se llama Suita. Líquida. Sí, hay la líquida. Mira, nuestro compañero Jesús Barroso, que fue comercial de esa sacarina, dice que era la más natural. Fíjate tú. Pues si lo decía Barroso, saludos para Jesús Barroso. Un abrazo. Si nos está escuchando. Ya tenemos a la primera mujer mexicana en viajar al espacio. En Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia que es guada. Se llama Katia Echazarreta y es la primera. Origen vasco, sí, ¿no? Parece vasco, claro. Cuando lo he leído digo, pero en México hay muchos apellidos vascos, especialmente, sí, sí, vamos a decirlo claro, entre la oligarquía económica. Echazarreta, ¿verdad? Pues esta chica, esta joven mexicana, va a ser la primera que va a formar parte de la misión NS-21 y nos ha llamado la atención y nos ha gustado, además de por el trabajo que va a realizar, es que durante años sufrió burla y escuchó como que le estaba robando el asiento a un hombre. Y entonces ella da un mensaje que hemos podido ver, no sé si lo vamos a escuchar, pero bueno, ella tiene una... Vamos a escucharlo. Yo no decía, yo quiero hacerlo, yo voy a intentar. Las palabras fueron, yo voy a ir al espacio. Y esa diferencia es muy importante. Tienes que creer en ti, pero lo tienes que creer tan sinceramente que solo así es como vas a poder llegar. Qué importante es ese mensaje que ya conocimos hace unos años también con la selección española femenina de fútbol, cuando ellos mismos decían, si crees que puedes conseguirlo, tienes muchas más posibilidades de conseguirlo, que si no lo crees, tienes que creer en ti. Entonces ese mensaje yo creo que ha dado que es muy importante, sobre todo para los jóvenes, para los niños y para los astronautas también. Así que nada, enhorabuena a Katia y que tengas mucho éxito y... y me alegro de tu mensaje positivo. ¿A ti qué te parece? No sé, Yolanda, Yolanda. Yo estoy esperando que se pronuncie Yolanda. Yo no tengo nada que decir. No. Hombre, no. Pero te alegrarás, ¿no, Yolanda? Por supuesto. Ahora claro que sí. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respalda la valoración del tesoro de Tomares de la Junta de Andalucía. A ver, esto ya sabéis que fue un que fue accidental haciendo una obra de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la localidad de Tomares de Sevilla. Ahí están trabajando sobre ello, los trabajadores encontraron una serie de ánforas llenas de monedas. 50.000 monedas, que se dice pronto, una detrás de otra. Los trabajadores dijeron, bueno, esto tiene un valor económico, o los trabajadores o la propia empresa que estaba realizando la obra. Esto tiene un valor económico, hay que tasarlo, hay que ver, porque algo nos toca, esto es un tesoro. Es verdad que nunca nada hay más gráfico que un tesoro que muchas monedas juntas, ¿no? Es decir, es como ese concepto del tesoro de Alibaba. Bueno, pues llegaron a pedir, digo llegaron porque siempre me ha parecido un poco que aquello se salió de tiesto. 7,8 millones de euros. Ellos. Los albañiles, la empresa, bueno, 7,8 millones de euros. Al final la Junta ha decidido que se queda en lo primero que dijo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía mantiene la línea de indemnización que tiene la Junta al principio, que lo valoró casi en 500.000 de euros. Es decir, que no está mal, quiero decir, con lo cual van a recibir ese 500.000 de euros repartido, no sé si el oficial o el primero metió la pica más o el otro menos, pero no 7,8 millones. Que también veamos que los hallazgos arqueológicos, esas monedas son de bronce, de cobre fundamentalmente, y de bronce, no son monedas de oro, y aunque lo fueran, la importancia de esas monedas es que se han encontrado en su contexto y que se pueden analizar y que se puede estudiar y que pueden aportar datos sobre la historia. ¿No? Bueno, pero si fueran de un metal precioso. Sí, pero que no estamos hablando, ¿no? Pero también, si no acabamos, ¿no?, todos como con los pecios españoles, ¿no? Que haciendo prospecciones para coger oro, ¿entiendes? Que lo importante en este caso y en todos, pero sí, es siempre el dato histórico y la reconstrucción de la historia. Y que, ¿no?, se pueda, claro, que se, claro. Hombre, evidentemente que sí, que tiene que haber una compensación. Pues claro que sí, que puede haberla, ¿por qué no la va a haber? Pero hombre, 7,8 millones de euros dinero, es mucho dinero. Es un poco pasarse. Acuérdate de los niñitos que descubrieron la cueva de Nerja, pues no sé lo que le dieron, le dieron algo. Pero vamos, ya ves tú, esto es... No nada que ver con eso. Esto es un tema, sí. Y por cierto, yo quería comentarte una cosa, Jesús, porque he visto un tuit que además, bueno, creo que lo has escrito tú, el tuit, ¿no? No sé, o te lo han escrito, no lo sé. No, o te la viene de otro lado. Viene, ¿no?, de Arturo. Y es verdad que me he acordado de una frase de yo creo que era el poeta, era Rimbaud, no me acuerdo, François Villon, no me acuerdo qué poeta francés, no me ha dado tiempo a mirarlo, que decía, tanto habla uno que se contradice. La gracia de la cita es que había que decirla dos veces, ¿no? Como para hablar, ¿no? Era lo explicaba muy bien. Y es que hemos encontrado esta declaración, o este a David Uccle hablando de algo que entra en evidentísima contradicción con lo que ha mantenido después, ¿no? A los que perdieron la guerra civil española, de uno y otro bando. A mí eso ya me ganó. Yo estaba, antes de escribir la novela La Península, fui a muchas presentaciones de otros escritores y de alguna me fui porque decían que solo querían honrar a las víctimas de una parte, hablando de todo el conflicto, ¿no? Y me parece muy, muy inhumano, ¿no? Podemos hablar de quién causó más daño, de quién provocó la guerra, de quién la terminó, pero hombre, las víctimas, ten en cuenta quién estuvo en aquel, como tu padre con 18 años, no tendría una noción política establecida ni un pensamiento crítico desarrollado. Tu padre fue porque tuvo que ir, ¿no? Claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ya sea de un color o de otro, son inocentes que caen, ¿no? O sea, la guerra que perdimos todo. La guerra que perdimos todo. Que todo lo que salía cuando se partía de un punto de vista, o desde un punto de por lo menos de un punto de vista de relato muy similar o similar, sí, vamos, sí, idéntico. Sí, ¿no? De un lado y de otro y víctimas, claro, todo. No, lo dice al principio, pero, que le ha ganado ese título. Pero bueno, ya está. Y la que nos ha liado. Sí, la que ha liado, ya está. La que ha liado, pero bueno, espero que, en fin, las cosas se reconducirán todas. Avancemos, conocemos, pero como has dicho, mira luego lo de Rimbaud y... Sí, tanto habla Rimbaud, uno que se contradice, tanto habla uno que se contradice, dos veces. Eso era ahí, como para expresar esa verborrea, ¿no? Sí, sí. Conocemos las 20 ciudades más limpias del mundo y las 20 más sucias. Pues sí, vamos a dar el top 5 de cada una de ellas. Vamos a empezar, venga, por las malas. Las malas son la peor del mundo mundial. Budapest, en Hungría, la más Budapest, sucia. ¿Pero sí, estás hablando del mundo? Del mundo, sí, mundial, sí. Tú, bueno, Budapest. Todos hemos estado en Budapest varias veces. Budapest, ¿sí? Roma, Las Vegas, Florencia y París. Hay un par de ellas en Italia. Y nada, bueno, de en la zona mediterránea... Pues, estamos, Nápoles, estamos mal, nada de Bombay, estamos mal. Nada de Bombay. Estamos hablando de ciudades, no estamos hablando de contaminación. Sí, pero Marrakech. Bombay. Bueno, Bombay. Esto se basa también en críticas de viajeros, ¿eh? Esto es, el estudio está hecho por ahí. Entonces, y entre ellas, entre las 20, hay dos españolas. Está la decimotercera Barcelona y la decimoquinta Sevilla, la nuestra. Así que la nuestra donde estoy yo, vamos. Te cuadra. Y ahora Sevilla podría estar un poco más arriba incluso, en ese escalafón, ¿no? Sevilla está fatal. Está sucia, sí. Está fatal. Hay veces que no pisa un excremento de perro, es difícil. Hay que hacer un poco de gincana. Pero no solo eso, latas, papeles, botellas. Y Sevilla y sus barrios, que cuando hablemos de Sevilla, ahí no irán los que valoran lo que han hecho eso. Pero vámonos a la otra parte, la parte buena. Venga. La ciudad más limpia del mundo según este estudio, Cracovia en Polonia. Luego tenemos a Sarria en Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Varsovia, otra polaca, y Doha en Qatar. Y esto me refrenda a mí la idea de irme a Cracovia, que tengo muchas ganas de ir a Cracovia. Yo no he ido a Cracovia, que es la ciudad de los dragones, y como yo colecciono dragones, ya aprovecho y lo digo, si alguien me quiere enviar aparte alguno, de pues, premios, pues, ¿no? Sí, colecciono dragones, pues tengo unas ganas de ir yo a Cracovia que no vea. Y con esto, pues más ganas todavía. Pero tan limpios son los polacos en su ciudad, en... Bueno, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Claro. Exactamente, pues ya está. Claro. El otro día tuvimos aquí a Cristina, ¿cómo se llama la escritora que vino ayer? Cristina Araujo. Y la conversación, en la charla que mantuvimos con ella, decía que ella vive en Frankfurt, ¿no? Y hablando de que ahora se quiere venir a Madrid, pero dice, es que allí el vandalismo no se entiende. Allí un mobiliario urbano, no se entiende eso, no entra en la cabeza de... Bueno, todos hemos viajado a países del norte y hemos visto los jardines de las casas sin vallas. Sí, sí, y yo quiero añadir también que hay otros países de cultura mediterránea en los que también se respeta. Por ejemplo, Portugal es un país en el que, aparte de tener uno de los índices de delincuencia y de conflicto y de seguridad más impresionantes de Europa de siempre, Portugal, tú, las mesas, la silla, todo eso se deja afuera y no pasa absolutamente nada. Sí, no hablemos solo, no veamos siempre la raza superior de Elon Musk y de los anglosajones, que los portugueses son hermanos nuestros de sangre, de lengua menos. Las parejas son más felices cuando ven a su pareja como un ahorrador. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser... Eso dice un estudio de la Universidad de Ciencias de la Familia y del Consumidor de la UGA. Y el estudio está realizado por Liam Bryan. Y bueno, lo que dice es que una persona está tranquila y contenta si, aunque sea mentira, piensa que su pareja está ahorrando. Porque eso le hace sentir un estado de seguridad para ante ciertos imprevistos. Entonces, pero como si, aunque sea mentira. Sí, eso dice, las percepciones importan más que la realidad, dijo el coautor. Y lo que explicaba es que vemos que la satisfacción financiera es profundamente relacional, influenciada menos por lo que hacen los socios y más de cómo se perciben. Es decir, si yo te digo que estoy ahorrando, tú confías, te tranquilizas y no te metes en la cuenta del banco. Y después pasa. Entonces, lo que pasa. Y a lo mejor te lo juegas en las máquinas. Y a lo mejor, hombre, espero que no. Pero hay, en fin, que existe también en los jugadores. No, pero sí, eso vale para casi cualquier cosa, ¿no? Sí. Si tu pareja es ahorradora, eres más feliz. Si la tranquilidad. Si tú la ves más solidaria, también. Pero a mí me gusta si la ves mucho, más inteligente, a mí también. Me gusta si mucho eso más... de que tu pareja sea ahorradora y tú te lo puedas gastar todo. Eso es lo que más me gusta. Porque esto es como lo de... tampoco se puede confiar así. Hombre, pues plenamente. Claro que la pareja te conoce, mira, pues sabrá lo que tiene que guardar para que tú lo gastes. Mira Elena y Urdangarín. Ya, yo había pensado en la misma pareja, pero no lo quería. Doña Cristina, perdona. Perdona, Cristina, no Elena. Incluso las parejas, cuando gastaban más de lo que guardaban a escondidas, seguían sintiéndose mejor con sus finanzas. Es decir, que es una cuestión de percepción más que de hecho. Cuentas separadas. Bueno, vamos a terminar con la música, porque habéis oído eso de Nueva Línea, unas chicas de una orquesta canaria. Sí, se han hecho virales. Que se han hecho ayer. Sí. Pero sí, se han hecho virales, tan virales que ya... las cantan también en Andalucía, Raya Real, que ahora se llama Raya. Que ya han hecho su versión flamenca para la feria. Muy bien. Mira. Quiero